Nosotros, la iglesia pobre, basamos nuestras sencillas enseñanzas, ideas, en Jesús, en nadie más. Jesús de Nazaret dice: a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Él es el buen pastor. No necesitamos pastores, pues, asalariados. No necesitamos locales. No necesitamos papas, ni cardenales, ni obispos. No necesitamos sacerdotes o pastores protestantes a sueldo. No necesitamos locales, basta nuestra propia casa de cada uno, porque donde están dos o tres personas, allí está Cristo. Tú, amigo, procura tener a Cristo en ti mismo, predica después lo que te dicta Cristo, no lo que te dicen los evangelios solamente de unos y de otros, predica lo que te dicta Cristo. No se trata, pues, de ir detrás de nadie. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. No tienes que seguir a ninguna iglesia organizada por los hombres, llámese como se llame. No tienes que seguir a ningún ser humano, ni siquiera a nosotros. Ánimo, sigue al Cristo, el verdadero Maestro. El mundo necesita cristianos de Cristo. No necesitamos ni católicos, ni protestantes, ni budistas, ni mahometanos, ni testigos de Jehová. Necesitamos seguidores de Dios, de Cristo en la vida misma. Ánimos, amigo, y que Dios te bendiga.